Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy de la mano de Óscar Aranda, de la Eroguita Masaspi y Ratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Kaixo. Bueno, pues si te parece bien, Óscar, comenzamos con los temas que nos has traído para hoy. Hablamos o comenzamos hablando de las movilizaciones del 8 de marzo, en el día de hoy. Pues sí, como no podía ser de otra manera, pues comenzamos hablando de este tema hoy, pues para dar cuenta de las diferentes movilizaciones y algún tema más que queremos tratar alrededor del 8 de marzo, bueno, pues organizadas por el movimiento feminista. El lema y la temática elegida, que ya lo habéis comentado antes, este año, como eje articulador, pues tiene un visita que es de UNEAN, revolucionar los cuidados para cambiarlo todo, un potente mensaje que será plasmado pues en las calles durante todo el día y que culminará pues con las manifestaciones de la tarde en numerosas ciudades, pueblos y barrios de Euskal Herria. En Bilbao la manifestación será a las 7:30 de Sagrado Corazón, a la que se le irán uniendo pues las diferentes columnas, quedadas, organizadas y bloques de colectivos pues desde diferentes barrios bilbaínos. Por la mañana, ahora mismo ya, pues hay convocadas también movilizaciones de trabajadoras en lucha por sus convenios colectivos, como es el caso del sindicato LAT. Ella también hará un acto en el Teatro Campos. Y también he convocado una rueda de prensa nacional, pues ahora hace poco pues se habrá desarrollado también. Y a las 12 un acto contra la ley de extranjería, que parece ser, según estamos viendo ahora, pues que bueno, que les están impidiendo entrar para entregar unos papeles que querían entregar. En numerosos pueblos de Vizcaya hay convocatorias descentralizadas, pero con esta referencia principal de Denon Bizitza, que es de UNEAN, en Parakaldo, 7:30 Bidonera, en Ermua en la Plaza, a las 7, Durango, Abadiño, Ondarroa, Guernica, Morevieta, bueno, pues en muchos pueblos pues se convocaban manifestaciones también, no solo en territorio vizcaíno, no solo en Bilbao. Además, pues de los diferentes actos convocados alrededor pues del 8 de marzo en todas estas localidades y en otros sitios. Y volvemos a Bilbao para hablar de, bueno, porque esta semana se ha hablado de la Casa de las Mujeres, un proyecto aún por definir en Bilbao y que la semana pasada eso se debatió en un pleno a preguntas de H.Bildu. Es un proyecto que surge del colectivo feminista Arantza Gorri, que es un colectivo feminista que está en el barrio San Francisco, a través del proyecto Coloreche, y que pretende pues ubicar la Casa de las Mujeres en el antiguo edificio de Telefónica, que está en la calle Cortes, en el pleno barrio San Francisco, pues con la potencialidad que puede tener ubicarlo en este barrio multicultural y que generaría pues bueno, pues importantes sinergias. El ayuntamiento se ha mostrado remiso, bueno, antes decía que toda esta actividad se podría cubrir desde los centros cívicos, hasta que ahora se ha dado cuenta pues que Bilbao es la única capital sin casa para las mujeres, y ahora al menos ha aceptado debatirlo y tenerlo en cuenta, dice que para la siguiente legislatura. Ya veremos, ¿no? Como en otros pueblos, en esta, por ejemplo, en estos 4 años, en esta legislatura, que está a punto ya de acabar, 2015-2019, pues han, en otros pueblos han ido mucho más rápido y en estos años pues han abierto o están por abrirse espacios de este tipo, que salgan de mujeres en Getxo, en Arrigorriaga, en Galdaca, bueno, pues en otros pueblos. Baracaldo está también proyectado, no sé si estará ahí abierto ya, pero desde el principio no cuenta con el apoyo del movimiento feminista, que es algo a tener en cuenta, ¿no? Bueno, la primera casa de este tipo fue la de Ermua, que ahora cumple 20 años, y nos queremos hacer con un comunicado que ha realizado la Asamblea de Mujeres de Ermua a cuenta de este aniversario, de estos 20 años. Esta casa fue un hito en este ámbito porque fue la primera que se realizó en toda la comunidad autónoma vasca, dentro de un proceso que conllevó, pues era fruto de, pues, de, como decimos, de la pelea que realizó el movimiento feminista, en este caso la Asamblea de Mujeres de Ermua, que en primer lugar generó la primera plaza de técnica de igualdad a nivel estatal, parece ser, el primer plan de igualdad de oportunidades. Bueno, pues después de 20 años de la apertura de la Casa de las Mujeres, este organismo, la Asamblea de Mujeres de Ermua, se muestra muy preocupada, según el comunicado que hemos leído, por el devenir de la casa y de las políticas de igualdad de este municipio. Pionero en estos temas, y que tras la llegada de Juan Carlos Abascal, que es el actual alcalde de Ermua, han visto cómo se han ido mermando y desdibujando por las políticas de igualdad, empezando por el inoperante, según sus palabras, Consejo de Igualdad, que anteriormente aglutinaba pues, todas las políticas de igualdad igualdad en ERMA, no solo, tanto de, pues bueno, de personal municipal como de, pues, de los diferentes grupos de mujeres o grupos feministas que hay en el pueblo. Y ahora pues hablan de inoperancia de este Consejo de Igualdad, que lo quieren desdibujar. En la actualidad también dicen que no cuenta ni con esta Casa de las Mujeres, ni con dinamitadora, ni tan siquiera con técnica de igualdad, porque se jubiló la anterior técnica de igualdad hace 4 meses y no han querido renovar. Bueno, pues como que están echando para atrás todo el trabajo realizado en buena parte por el movimiento feminista durante los últimos 40 años. Uh-huh. Claro, dicen que sin personal es difícil avanzar, y además que la casa pues ha perdido todo lo que había ido creando pues a su comienzo de andadura hace 20 años, y que ha sido un modelo para muchas otras casas de las mujeres que han tenido como modelo esta casa, y que ahora pues bueno, pues ven que todo el trabajo realizado pues ha quedado o sí que se está desdibujando, ¿no? Y así lo cuenta. En los últimos tiempos se está dando una clara usurpación del discurso. El ayuntamiento utiliza lemas feministas pero vaciándoles de contenido, imponiendo criterios e intereses partidistas. Bueno, el comunicado entero está en su muro de Facebook de Hermuco, en Macum, en la Asamblea. Yo creo que es un documento interesante porque explica muy bien cómo, por un lado, la confluencia que tiene que haber entre el movimiento feminista de cada municipio con las instituciones, qué papel tiene que jugar cada parte, y cómo pues que todo ese trabajo conjunto que se estaba haciendo, cómo se está quedando en nada, todo por intereses partidistas. En este caso pues acusan directamente al alcalde, a Juan Carlos Abascal, de haber hecho ese trabajo para romper, ¿no?, todo lo que se había realizado anteriormente. Y nada, bueno, pues esto es un poco lo que queríamos comentar alrededor del 8 de marzo, movilizaciones y casas de mujeres y todo lo que hay por detrás. Pues nos quedamos con todas estas cuestiones, como bien decías, en cuestión de este día de hoy, del 8 de marzo. Si te parece bien, Óscar, pasamos a otro de los temas que nos has traído para hoy. Hablamos ahora de esos planes urbanísticos con contestación de la ciudadanía en Guecho, en Leioa, en Baracaldo y en Ribera de Deusto. Sí, a modo de monográfico, para ver cómo, bueno, pues que y algunos planes urbanísticos que se ponen en marcha, ¿no?, pues bueno, pues que no cuentan con el apoyo de la ciudadanía y optan por generar plataformas y protestar, ¿no? En diferentes pueblos de Vizcaya está habiendo movilizaciones y protestas, eso por diferentes planes urbanísticos, que se quieren poner en marcha a través de los planes de ordenación urbana, que son estas leyes municipales de suma importancia, quizá más que los propios presupuestos anuales que realiza cada ayuntamiento, porque son planes que determinan el uso del suelo y proyectan en los municipios lo que se quiere hacer en los próximos años, ¿no? Tiene suma importancia, y que hay algunos de esos planes algunos de esos planes de ordenación urbana pues son contestados, ¿no?, por la población. En Guecho, la plataforma ADIAPO, Alerta PGU, se opone a la construcción de 1.500 viviendas en una zona rural, y además denuncian que se van a tener que derribar 200 casas y pisos que quedarían fuera de ordenación urbana en el barrio de Antramari. Y por ello pues tienen convocada una manifestación para el 25 de marzo, que incluso es apoyada por los párrocos de Guecho, que se homilías han hecho un llamamiento pues para participar en esta manifestación de oposición a este PGU, a este Plan General de Ordenación Urbana. En Leioa también se prevé la construcción de 1.000 viviendas en Lamiaco, y se ha creado una plataforma oponiéndose a este proyecto, Lamiaco Chopoeta Bizirik, y dicen que no es sostenible esta masiva construcción de viviendas, que no responde a las necesidades actuales, y exigen ser parte activa en las decisiones de cómo tiene que ser su barrio. En esta zona pues hay una marisma, hay zonas naturales, y claro, por las necesidades pues las quiere preservar. En Baracaldo, después de un verano donde se ha denunciado la tala masiva de árboles en Serralta, y que ya vimos aquí cuenta, en la zona de Luchana, en este barrio Baracaldo, la plataforma Baracaldo Naturala sigue planteando que el plan específico para hacer de estos terrenos uso residencial supone un fraude de ley debido a las afecciones para la salud de diversos contaminantes. Baracaldo es un pueblo que en muchas zonas sigue habiendo lindano. En muchas zonas, encima, todavía sin tratar o sin escarbar para ver lo que hay. Bueno, pues ha sido Baracaldo, pues ha sido una zona industrial de siempre, y ya y eso conlleva que muchos de esos terrenos siguen siendo contaminantes, como el que denuncian en Serralta, ¿no? Y además añaden el tema del ruido, que va a ser un problema para las nuevas viviendas que se están construyendo, unas 600, y que en palabras de Baracaldo Natural tendrían que... personas que empiecen a vivir en estas futuras casas, pues tendrían que vivir con las ventanas cerradas de sus casas por el ruido existente en la zona. Uh-huh. Y acabamos este pequeño repaso a diferentes planes urbanísticos que están siendo contestados en la Ribera de Deusto, este barrio de Bilbao, con un plan urbanístico que va a cambiar por completo la fisionomía de este barrio, que albergará viviendas, empresas tecnológicas y hasta universidades, y su vecindario pues asiste perplejo pues a la falta de información del ayuntamiento. Dicen que en este plan de regeneración pues los vecinos y vecinas pues parece ser que son un estorbo para sus planes. Es más, cuando se redactó el plan hace ahora pues igual ya 15-20 años, a la arquitecta que le pidieron que redactara el primer plan para la Ribera de Deusto, Saja Javik, el ayuntamiento ocultó que en esta zona, en la Ribera, vivían más de 500 personas. Se le hizo ver como que ahí no vivía nadie, ¿no? Para que vemos muchas veces la catadura moral que tiene el ayuntamiento con algunos temas que no tiene en cuenta a nadie, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Uh-huh. ¿Pasamos agenda igual? Eso es, sí, sí. Vale, pues en agenda, bueno, mañana se retoman de nuevo las movilizaciones por la sanidad pública en los centros de salud de Bilbao, convocados por las asociaciones vecinales, por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, y van a ser a las 7 en los centros de salud de Bilbao. El sábado 11 hay una mani contra la OTAN a las 5:30 desde la Plaza Elíptica. En Ermua también hay una manifestación el sábado con la petición ciudadana de la variante para desviar vehículos por el centro del pueblo. Acá hay polémica con el ayuntamiento porque no les parece la plataforma que se ha creado para la petición de ciudadana de esta variante. El ayuntamiento quiere convocar una para la siguiente semana. Hay como una competencia. No le gusta que una plataforma sea la protagonista desde esta petición de variante, quiere que el ayuntamiento sea, cuando han estado 4 años que no han hecho nada pidiendo a Diputación, que encima gobiernan los mismos, no han hecho ninguna petición a la Diputación para generar esa variante, y ahora que estamos a 3 meses de elecciones, pues bueno, pues encienden todas las alarmas y quieren también participar en todo esto. Bueno, esto es lo que el ERMO. Y luego también nos hacemos eco de que vuelve la actividad en Plateruena. Bueno, ya la Durango Corsoca ya se hicieron algunos conciertos en este espacio que había estado cerrado en Durango y que ahora que ha sido asumido por el ayuntamiento, y este sábado van a empezar a partir de ahora con una actividad cultural y actuará Olaya Enciarte y Jofe. En Sarea en todo marzo va a haber conciertos en este espacio que se está convirtiendo en una sala alternativa de pequeño formato y con muchos grupos que tienen la opción de tocar ahí. En Bilbao, que es una ciudad grande pero que no tiene espacios de pequeño formato donde poder actuar, bandas locales o no locales, y que bueno, por lo menos Sarean pues está convirtiendo o está pues cubriendo esa falta de espacios pues para tocar. Y acabamos pues con un homenaje que se va a hacer el sábado en Basauri, uh-huh, a Vicente Antón Ferrero, que fue un trabajador asesinado en una manifestación hoy justo 8 de marzo del año 76, después de las manifestaciones de apoyo que se hicieron tras la masacre del 3 de marzo del 76 en Gasteiz, ¿no? Uh-huh. Y todos los años pues se recuerda a esta persona que también fue asesinada en este año 76, pues y nada, pues esto tenemos para esta semana. Muy bien, Óscar, pues millas gracias por estar aquí una semana más, un miércoles más con diferentes o distintas cuestiones desde Vizcaya. Lo dejamos aquí por hoy, nos escuchamos el miércoles que viene con más. Pues hasta el miércoles que viene entonces, agur. Millas gracias, agur.